que quiero que sueñes, quiero que estés más alegre, quiero que tú y yo estemos bien, quiero que vivas un poco más. Quiero que tú seas feliz. Yo quiero que ames otra vez. Quiero que pases junto a rosas, quiero que estés feliz. Yo quiero que vivas la vida como querés. Quiero que quieras lo que quieras. Quiero que sepas lo que sepas, sin nombrar aquel secreto entre los dos, entre los dos, entre los dos. Quiero que que seas feliz de nuevo, verte alegre caminando por ahí. Y quiero que queriéndote, así estoy queriéndote, no voy a parar, no voy a parar. ¿Cuánto tiempo más he de esperar la situación para llegar un poco más? ¿A dónde estás? Ay tú, ay, ay, ay, que quiero algo de vos, que quiero algo de mí, que quiero algo de los dos.